Dad Rock, MCA y Mike D dejaron Nueva York por Los Ángeles, lo cual fue fundamental, según declararon para The Sounds of Science. Además, reclutaron a Money Mark, que se encargó de los teclados, trajeron a Mario Caldato para la producción y dejaron que todo fluyera como tuviera que ser. Esa es la raíz de Check Your Head, álbum inspirado en el libro Check the Technique de Brian Coleman. Suenan a continuación Pass the Mic y un hermoso guiño a su pasado punk titulado Gratitude, para el que grabaron un video entre charcos de aguas termales de lo que parece ser Yellowstone Park, con equipo marcado con la leyenda Pink Floyd London. Chequen principalmente el genial bajo de Adam, el ritmo demoledor de la batería de Mike D y, por supuesto, la voz más adecuada para mezclar rock y rap de Ad Rock. Acá en nuestro ritual de lo virtual, de Clecton Maryland, edición 438. Y'all, my name is MCA, and I still do what I please, and I would like Clectomeiroland Paranoias. Shake Your Head, un regreso parcial a las raíces punk del grupo por primera vez en casi una década, volvían a tomar los instrumentos y a sintonizar con las posibilidades del CD como formato, donde perfectamente les cabían 20 canciones en casi una hora de duración. El sello del disco es la variedad de géneros, porque se expandió notablemente y se paseó por distintos estilos, todos del gusto de estos tres geniales jóvenes neoyorquinos. Seguimos celebrando 30 años del lanzamiento de Shake Your Head de Beastie Boys, con los siguientes tracks titulado Lighten Up y Finger Licking Good, para chuparnos los dedos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeiroland, edición 438, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Tomatoland Paranoias. Hay funk como en Gratitude, Funky Boss, Bow. Jazz como en Lighten Up. Percusiones latinas como en Groove Holmes. Un saludo al camarada Víctor Lizardi, por cierto, percusionista, que justo acaba de hacer un homenaje precisamente al Latin Jazz desde su genial Desierto Boogaloo. Beastie Boys vuelve inclusive al hardcore con el tema Time for Living, nuevas direcciones para el rap también con Stand Together y Hip Hop de la vieja escuela con Finger Lickin' Good y So What You Want. Beastie Boys da un giro hacia la exploración. Para la época ya se habían aburrido de ser el borracho indeseable que todos querían echar a patadas de la fiesta, y MCA fue el primero en demostrar que ya no le estaba haciendo gracia lo que cantaban y lo que actuaban. En Los Ángeles se venía un nuevo capítulo. Escuchamos a continuación la punta de lanza de esta producción que hoy cumple 30 años, el tema So What You Want, una fusión de estilos que permanecerá vigente por toda la eternidad, seguida de The Biz and the Nerd, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 438 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nation 10. En toda la mezcolanza de géneros que hay en Check Your Head, se siente como si el trío estuviera en una perpetua búsqueda por encontrar algo que le huele la cabeza al que escucha. Y vaya que sí lo logran. El cambio de una gran mansión a una casa estudio pequeña, donde tenían los instrumentos a disposición a cada minuto del día, y la necesidad de sacar temas, dieron como resultado 20 canciones, varios instrumentales, que unieron la música desde el funk de los 70s hasta el sonido duro de un bajo acústico, pasando por casi todo lo que hay en medio, pero sin olvidar el rap, manteniendo la actitud de que todo importa un carajo. Querían experimentar y hacer distintas cosas. Suenan a continuación el golpazo Punk The Time For Living, seguido de una muy viajada Something's Got To Give para que descanses después del slam y te deleites con un sabroso deslizar acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, sedición 438 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomeiroland Paranoias. Oh, tocamos instrumentos y los ampliamos, nunca lo habíamos hecho, y mediante la experimentación nos permitimos hacer otras cosas. Adam estaba en un momento en que quería explorarlo todo. Estaba en modo transformación, dice Mike D, en el documental de Beastie Boys Story de Spike Jonze, donde junto a Ed Rocky en formato stand-up repasan la historia del trío posterior al fallecimiento de Adam. Escuchamos a continuación Stand Together, donde suena un loco saxofón que asemeja a una gallina gritando histéricamente, y después Pow, que parece extirpada de un show de acción de los 70s, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 438 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Clectomeiroland Paranoias. We'll be right back. Shake Your Head. Sirvió para continuar una racha que se extendería casi hasta el final de la carrera de los tres inquietos e indolentes jóvenes de Brooklyn, y además demostraría otra vez que el talento, iniciativa, curiosidad y creatividad de los Beastie Boys parecían no tener fin, propagando un sonido que a su vez definió en un gran porcentaje el sonido de la década, creando un legado a base de romper esquemas. Continuamos celebrando 30 años del álbum Check Your Head de los sensacionales Beastie Boys. Suenan a continuación los temas de Maestro y Groove Holmes, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 438, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Maryland Paranoias. Thank you. continuamos celebrando 30 años del álbum Check Your Head de los sensacionales Beastie Boys, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecton, Maryland, edición 438, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Right now, it's showtime at PJ's. How about a great big round of applause? Take a shot. Thanks for coming down tonight. It's nice to see all you guys back here. All you guys. All right, we're gonna pick this one up now. We're gonna get into it now. Maryland paranoias. Good morning. Time to get up and go to work. I ride on the bus into the city every day. I sit on a seat and I dream myself away. I dream I'm on an island with that insane. You're stupid. Huh? You should sleep late, man. It's just much easier on your constitution. Continuamos celebrando 30 años del álbum Check Your Head de los sensacionales Beastie Boys, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecton, Maryland, edición 438, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.

Tomatoland Paranoias. Sure, it was only yesterday. Dark is not the opposite of light. It's the absence of light.